que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buen día, amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Gracias por la sintonía para esta primera emisión del Contacto Sur, correspondiente al lunes 6 de abril de 2015. Deseándoles buen comienzo de semana y feliz Pascua de Resurrección. A esta hora les saluda Nancy Montero Olmos desde Caracas, Venezuela, lista para presentar nuestros titulares. En Panamá, organizaciones sociales se encaminan hacia la cumbre de los pueblos. En Argentina arrancan debates para discutir sobre proyecto de ley de economía solidaria. En Cuba se inicia encuentro de geógrafos de América Latina. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Comenzamos con las informaciones desde Panamá, nación en la que se llevarán a cabo dos importantes encuentros entre el 9 y 11 de abril de 2015. Estarán en desarrollo la séptima Cumbre de las Américas y la Cumbre de los Pueblos, en la que organizaciones sociales se unen para discutir temas de interés común y retos a los que se enfrenta América Latina y el Caribe. Escuchemos el reporte de Olmedo Carrasquilla desde Radio Temblor en Panamá. Con gran expectativa por el ingreso de Cuba a la Cumbre de las Américas, la presentación de la solicitud de derogación del decreto emitido por Obama hacia Venezuela y la soberanía de los pueblos son los temas más enfocados en la Cumbre de las Américas. Pero organizaciones campesinas, indígenas, estudiantes, ecologistas, sindicales, de mujeres y pueblos en general, se encaminan a la Cumbre de los Pueblos a realizarse del 9 al 11 de abril en la Universidad de Panamá, en donde el ambiente se presenta sin restricciones y libre para debatir temas trascendentales en materia de la justicia social. La Cumbre de los Pueblos va más allá de las expectativas por parte de los organizadores, ya que se esperan delegaciones de organizaciones del campo y urbe de distintos países hermanos, en donde la solidaridad e intercambio de experiencias para el desarrollo ante el modelo capitalista es también uno de los objetivos ante la crisis climática y deuda externa de los pueblos. El profesor de etnología y sociólogo Manuel Ramírez expuso su perspectiva ante la cumbre de los pueblos. Bueno, mira, yo creo que lo más importante o la expectativa mayor que se tiene dentro de la cumbre de los pueblos es poder ver ese potencial de convocatoria. Normalmente se ha tenido el concepto de que el movimiento obrero, el movimiento social, el movimiento estudiantil panameño carece de esa fuerza de convocatoria, carece de esa fuerza o esa presencia social, pero con esta cumbre se está demostrando de que tenemos, como siempre lo digo, quizás un gigante que se ha ignorado, un gigante que está allí activo dentro de nuestras fuerzas vivas de la sociedad panameña y que ahora están demostrando que ampliando esa convocatoria que se hizo en un inicio, poco a poco se van añadiendo más y más delegaciones, más países, más organizaciones dentro de las localidades de cada país. Ahora bien, te digo algo bien importante también, es la cantidad de mesas que se tiene dentro de la actividad misma. Temas como los TLC, algo que azota a las economías nacionales, algo que desbarata la agricultura, ese comercio injusto donde se afecta la soberanía alimentaria, está tratado ahí. Otra de las cosas importantes es el marco de la educación, de la juventud y los estudiantes. Los retos que América Latina presenta con todo este sistema que nos va absorbiendo poco a poco en ese neoliberalismo que nos va matando la identidad, que nos va matando la conciencia colectiva. Dentro de las mesas también tenés el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, algo que siempre se ha tocado dentro de los movimientos sociales, pero que ahora tiene un escenario donde tenés mandatarios que estarán asistiendo a la cumbre. De los pueblos escucharán las voces populares y allí, desde ahí, se va a transmitir hacia un escenario un poco más formal dentro de la OEA para poder entonces llegar a dar a conocer cuál es la postura real de los pueblos. Okay, y otra de las cosas que creo yo que sella como con un broche de oro es que está en el marco del cumplimiento de 10 años de la derrota del ALCA. Hay que destacar que la sociedad civil está denunciando la injerencia de grupos políticos y auspiciados por los Estados Unidos para dilatar la tranquilidad de las distintas cumbres, todo con el ánimo de ir en contra de los nuevos escenarios que se están dando con Cuba y su proceso revolucionario. También convocatorias xenofóbicas que ponen en riesgo la paz de los panameños y delegaciones populares. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor para leer Contacto Sur. Me han parado apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Seguimos y les contamos que en Argentina arrancaron los foros de debate sobre proyectos de ley de economía solidaria con carácter federal. ¿Cuál es la importancia de estas discusiones? ¿Cómo están evaluando las propuestas? El proyecto de ley tiene como objetivo generar procesos de inclusión social y de desarrollo territorial a través del estímulo de las capacidades locales y los recursos territoriales disponibles, promoviendo los vínculos solidarios y asociativos para pasar del asistencialismo a la economía del trabajo. Desde Radio La Ranchada, Pierina Propato con el reporte. Saludos para todas las asociadas. Argentina comienza a debatir un proyecto de ley de economía solidaria con carácter federal. Y para eso, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social ha organizado una serie de foros en todas las provincias para que los distintos actores puedan acercar sus propuestas e inquietudes. Así, el objetivo es que este nuevo proyecto de ley tenga un nivel de discusión similar al de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Naum Mirad, coordinador del programa Usina de Medios, destacó la diversidad de propuestas y la importancia que tienen estos foros. Hay de todo. Hay propuestas de modificaciones más profundas, propuestas de modificaciones menos profundas, sosteniendo que las leyes vigentes son las que tienen que alumbrar en los próximos años nuestra realidad cooperativista y mutualista. Pero hay una cosa más importante que las propuestas de ley, que es que como sector, como espacio específico de la economía, sin fines de lucro, sin fines comercial, pues estamos dando este debate en todo el país. Ese es el hecho positivo, y bueno, de lo que surja de ese debate, de las propuestas que seamos capaces de exponer, de proponer y de consensuar, saldrán las nuevas normativas. Además, Mirad subrayó la necesidad de una ley que contemple la promoción del sector. Pensamos que es la oportunidad de una ley o un conjunto de leyes, porque de esto tranquilamente más que una sola ley puede salir un paquete de leyes que incidan sobre otras leyes que hoy están vigentes. Pensamos que hay que ir un poco más allá de esta cuestión de administrar las licencias las matrículas, sino que tiene que ir a cuestiones como la promoción, tiene que ir cuestiones a como por ejemplo dar cuenta de nuevas realidades. Para el Contacto Sur, informó Pierina Propato de Radio La Ranchada. Continuamos con las informaciones. Hoy se inicia en La Habana, Cuba, el encuentro de geógrafos de América Latina en el Palacio de Convenciones, orientado al intercambio de experiencias y buenas prácticas en el quehacer geográfico entre especialistas, con abordaje innovador y multidisciplinario que justifica el lema de este congreso. Desde Radio Habana, Cuba, nos reporta Pedro Martínez Pires. Más de 1.500 académicos e investigadores de América, Europa y África, entre ellos cerca de 300 cubanos, participarán a partir de este lunes en La Habana en el 15º Encuentro de Geógrafos de América Latina. Será la segunda ocasión en que Cuba sirva de sede a estos importantes foros, iniciados en 1987, y a esta edición asistirán también especialistas de turismo, patrimonio, desarrollo local, informática y otros profesionales relacionados con esta ciencia natural y social. El lema de este encuentro, que se extenderá hasta el próximo viernes, se pronuncia por una América Latina unida y sostenible y cuenta con el auspicio de la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana y la Sociedad Cubana de Geografía, entre otras instituciones nacionales. Están anunciadas 16 conferencias magistrales, entre ellas dos que estarán a cargo de los representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la FAO, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Los organizadores del encuentro indican que el foro será un espacio de reflexión y análisis sobre el papel de la geografía como ciencia, profesión y magisterio y para la comprensión del espacio geográfico donde vivimos, las relaciones internas y externas que lo soportan, con el objetivo de propender al mejor uso del territorio que ha sido construido socialmente para garantizar la supervivencia de la humanidad y lograr una sociedad más inclusiva. Estarán presentes en los debates profesionales de la geografía, biólogos, geólogos, antropólogos, arquitectos, economistas, ambientalistas y otros científicos provenientes de muchos países, entre ellos la Argentina, Brasil, Chile, México, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Perú, Venezuela, España, Estados Unidos y Canadá. Geógrafos podrán conocer que en la provincia oriental de Guantánamo y desde 1903, los Estados Unidos tienen una base militar contra la voluntad del pueblo y gobierno cubanos, la cual ocupa más de 117 kilómetros cuadrados del territorio nacional de Cuba. Y ese es un asunto pendiente de solución que interesa no solamente a los geógrafos, sino a todo el pueblo cubano. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana Cuba, les habló Pedro Martínez Pírez. Recientemente la aplicación WhatsApp realizó actualizaciones en las que coloca a disposición el servicio de llamadas a través del uso de datos para Internet. En Paraguay los usuarios se quejan porque las operadoras privadas de Internet de este país estarían bloqueando el servicio de llamadas del WhatsApp. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, se pronunció a favor de los consumidores al aclarar que las empresas de telefonía móvil no deben bloquear las llamadas de la aplicación WhatsApp. Respecto a este tema, les invitamos a escuchar el reporte de José Pepe Ríos, de Radio Misión en Paraguay. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay, Conatel, recibió varias denuncias de ciudadanos que daban cuenta de problemas para utilizar el servicio de llamadas que hace poco fue lanzado por el sistema de mensajería de WhatsApp, y advirtió a las operadoras de servicios de Internet y transmisión de datos del país que no deben interferir, degradar o bloquear el tráfico respecto al servicio de llamadas por WhatsApp. Las telefónicas están en contra de la habilitación del servicio de llamada gratis. Eduardo González, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, se ratificó en que la llamada de WhatsApp es una función que permite la aplicación y no es un servicio de telecomunicaciones, por lo que no puede ser bloqueado en forma unilateral por las operadoras. Por tal motivo, se rige bajo el reglamento de Internet y transmisión de datos, y las empresas que no la cumplan se exponen a sumarios y eventuales multas. La inclusión de la funcionalidad de llamadas telefónicas a través del WhatsApp, que es un servicio de mensajería, es una aplicación, pero que está generando, digamos, un revuelo no solo a nivel de Paraguay, sino, te diría, a nivel global, porque al incluir la opción de llamadas telefónicas, las operadoras de telefonía de alguna manera lo ven como una competencia que está utilizando sus mismas redes. Nosotros habíamos mantenido una reunión a instancias mismas de las operadoras el día de ayer, donde ellos nos indicaban que, bueno, a criterio de las operadoras se dan todos los supuestos para poder indicar que el servicio de llamadas que está ofreciendo WhatsApp, digamos, a través de su sistema, ya se enmarca dentro de un servicio de telecomunicaciones y, por lo tanto, debería ser regulado, tener una licencia por parte de la institución reguladora, en este caso Conatel, y que no se preste el servicio de manera tan abierta como se estaba publicitando. Y, bueno, nosotros escuchamos, pero le indicamos que a criterio nuestro hoy, mientras no se analice específicamente, digamos, esa funcionalidad y se pueda declarar un servicio de telecomunicaciones que esté tipificado en la ley, corresponde al reglamento de Internet y transmisión de datos. En tal sentido, le indicábamos que no se puede degradar, bloquear, interferir alguna transmisión de datos, no te diría una comunicación telefónica, sino es una transmisión de datos en forma específica. Tenemos que ver también qué hacen nuestros pares, no solo en la región, sino a nivel global. Hay reguladores en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, digamos, solamente a nivel de Sudamérica, pero tenemos que ver lo que hacen en torno a otros países y ver, digamos, de qué manera están encuadrando esta situación. Desde el sur de Paraguay, en Radio Misión FM, para Contacto Sur, José Pepe Ríos. Y con la información de Paraguay colocamos el cierre a esta primera emisión del Contacto Sur. Agradecemos su sintonía. Les acompañamos en el control técnico Richard Altuve y en la conducción esta servidora Nancy Montero Olmos. Desde Caracas, Venezuela, se les bendice. Feliz mañana para todos y todas. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.